Brian Myers. Dico, tú no la tienes. Dico, tú no la tienes. Cabrón, tú cantabas balada. Y si no un feat, tú no grabas. Me pasas por la uso y mirarme a la cara. El maturo barra por barra. Tiré cuando necesitaba. Cuando te pille, te voy a dar en la cara. Sí. Ya te escribí par de barras. 5 años de ventaja, cabrón. Y como quiera, no me agarra. PR sabe la que hay. Tú eres un chihuahua que ladra. ¿Quién te dijo que tú puedes entonar como si cantara? Tu voz es una mierda, te voy a dar la mía. Te puse a tirar mis 3 días, llamaste a Yambi, le debes regalía. Vete pa' Miami en lo que esto se enfría. Busca el recogedor pa' la barría. Tú corres por batería, patrocina insectería. Pero Insecto fue el que te dijo que tú le metías. Estás luciendo feo, pendiente a todo lo que tuiteo. Y tú no ves nada cuando mira al espejo. Yo nunca me dejo de ningún pendejo. Y yo no te la creo, y cabrón todavía no lo creo. Pero tú te vas apagado y te pegué de nuevo cuando hicimos deseo. Ya sabemos de eso, te gusta que te den con todo el peso. Que limpie el piso, volaron los sesos. Cabrón, tú eres chota, por eso no caíste preso. Y a mí no me importa, ese culo es tuyo. No me gustan, pero si nos vamos musical, yo te lo destruyo. Casa, carro, salda, saldo. Sí, tú tienes una ganga, pero no tienes respaldo. Y te tengo un par de letras, a ver si te la acuerdo. Y si hablamos de escribir más de 3 horas, yo nunca me tardo. Ponme una ley 54, porque yo soy un abusador. Si el género te bajo el dedo, yo le hice el favor. Quédate lowkey, tú no eres ganga, tú no eres jodedor. ¿Por qué no te matas y a todos nosotros nos hace el favor? Si esto fuera una iglesia, yo fuera el profeta. Cabrón, me respeta. O si no, yo estuviera en el coro, pero tú fueras una pandereta. Y tengo una amiga que es una loca, que es una insecta, que me tiró y tripeando me dijo, cabrón, que a ti el bicho te apesta. Jacob, te lo juro, a Myers te apesta el bicho. Sin bañar tú te acuestas, son 5 minutos, dime qué te cuesta. ¿En qué carajo grabaste eso? Es un micrófono de los 90. Te hiciste los dientes, te haces el pelo, te haces la cea. Cabrón, sabemos muy bien que ya mismo te hace la combi completa. Chocha, culo, teta. Mira, cabrón, y deja de estar hablando de las mujeres de los demás. No me hagas recordarte lo que te pasó en Hobby, cabrón. Papi, te lo voy a decir a la una. Estás hablando mil de mi mujer. Chico, no, chico, yo estoy hablando con tu mujer. Papi, te lo voy a decir a las dos. Estás hablando mierda de mi mujer. Chico, no, en verdad. Mere, cabrón. De Bayamón a Santurce y de Carolina hasta Cagua. Cabrón, yo me paro en todos lados porque yo estoy más claro que el agua. Y ya te maté. Te pareces a mí, te pareces a Yambi, cabrón, te pareces a Anuel. En verdad, tú eres un frappé. Y le fallaste a Puerto Rico, en verdad le fallaste a tu gente. Explique esa mil de pistas y ya estamos en el 2020. Te comparaste con Coco y con Kendo, cabrón, los estás ofendiendo. Y ellos se abochornan de ti, grabaste en el celu, grabaste en Nuendo. Como tú estás en el piso y te vuelves a caer. Y si tú a mí me pones un dedo encima, te vas a tener que esconder. Y después de esta yo no tiro más nada, tú no la tienes para responder. Cabrón, yo no le puedo dar a lo que yo no puedo ver. Y Pancho Villa, aquí la jodera hasta que tía se hay babía. Y ahora están haciendo cucharilla. Viste que en PR lo maquillan. No hablo con los craftman, papi, yo hablo con los cabecillas. Un par de gente bien cabronada, es que yo siempre me luzco. Yo miro el DM por encimita, yo nunca lo rebusco. Me que estás molesto porque no te di la entrevista, ya yo lo deduzco. En que entre los medios tenía que escoger entre tu Rapetón o Molusco. Duda aclarada, con esta cerramos la temporada. El enano portada, te hiciste completo, faltó las entradas. Tu vida es piloca, te hiciste los dientes de foca. Y ahora tienes braces, cabrón, tienes un descojón en la boca. Tremenda andana, un tatuaje por muerto, haces en mis panas. Te hablo la clara, tu forma de hacerlo es una forma rara. Se te olvidó y me hiciste hacer que te lo recordara. Que por cada galleta, cabrón, que te dan, tú te haces un tatuaje en la cara. Vamos disco a disco, a ver cuánto vendo. Antes de tirarte, yo siempre prendo. Yo soy el demonio de la tinta, como dice Kendo. Dale play a la segunda, que es lo que tú escuchas o escuchas el disco de Ñengo. Vamos a dejarlo musical, que así se ve bonito, chico. Hasta salimos en los billboards los otros días, ¿lo viste? Ah, y eso que yo estoy apagado, que no la tengo. Fara, M de la Cruz, Masi, Artillery, House Ace, Jacob y Cortés, La Presión, tu papá. ¿oíste? Ahora mismo en PR yo soy como Kobe en LA. Me sigue. Timeless. Pronto.